it's always been a matter of trust, Dirty. Oh. Siempre ha sido un tema de confianza, siempre ha sido un tema de trust. ¿Viste que regresa Billy Joel? Sí. Con Sting. Regresa con Sting al Madison Square Garden, su casa. Y esa boleta tiene que ser también compleja para conseguir, creería yo. Impresionante, no solamente compleja, cara. Qué rico verlos. Sí, claro. Tiene que ser el corazón muy lleno. Son mañanas en la X con los muy buenos días, deseándoles una buena semana, esperando que todo vaya bien, como dicen los correos corporativos. Uh-huh. Andrés, muy buenos días. Buenos días, Alejandro. ¿Qué tal en escala de mood yang? Ay, la amo. ¿Qué tan mamalón amaneciste hoy, Andrés? Ay, la amo. Número 6. Del 1 a 10 en escala de mood yang. 6, 7. ¿La tienes? Sí. Mood yang, para quienes no saben, por favor, cuéntale la historia. Mood yang es una hipopótama pigmea. ¿Por qué se llama así? Se llama así porque hicieron una encuesta a nivel nacional. Esto fue a nivel nacional. Tailandia. En Tailandia. Uh-huh. Y pues le preguntaron, porque ella nació hace una semana, hace 10 semanas. 10 semanas, sí. Es la Chapel Roan del mundo animal. Y se ha tomado al mundo. No. Mudeng se ha tomado al mundo este fin de semana en el reconocido programa de comedia estadounidense Saturday Night Live, el Sábados Felices estadounidense. Ok. Sí. Hicieron la representación. Hicieron la representación de Mudeng. ¿Quién la hizo? La hizo el oriental, chino. Sí. Okay. Es muy divertido. El chino estadounidense que está súper de moda. Sí, muy divertido, lo hizo en muy bien. En Weekend Update, el famoso programa falso de noticias, el parodia de noticias, con Colin Jost, que es el novio de Scarlett Johansson. Sí. Y pues salió Mudeng, salió el vestido como Mudeng. ¿Qué significa diciendo, su nombre? We need to set some boundaries. No, es fantástico. Decía, y entonces dijo que por supuesto que conozco, que sé quién es Chapel Roan. Tengo 10 semanas. Mudeng es una hipopótama pigmea de 10 semanas, cuyo nombre fue escogido por el país, luego de que el lugar donde se está quedando Mudeng, donde nació Mudeng, decidiera hacer una encuesta preguntándole a la gente cómo debería llamarse esta bebé hipopótama. Y el resultado fue contundente. Los tailandeses hablaron y dijeron Mudeng, que significa cerdito que rebota. No, es todo lo que está bien en el mundo y es toda resbalosa y sí, toda brillante y todo resbalosa, slippery. Y es mal geniada. Es resbalosa, es mal geniada, está mordiendo a todo el mundo, odia al mundo. Aún no tiene dientes, ¿cierto? No, es mueca. No, está mueca. Todavía no ha mudado. Ay, no, son mañanas de Mudeng en Mañanas de la X, sí. 103.9 FM. Y entonces salió una escala de ella, según el día, que pues vamos a compartir para que ustedes también digan. Sí, yo creo que se puede compartir, ¿cierto?, en diferentes, claro, lugares, en escala de Mudeng, en escala del 1 a 10. Ya, ¿qué mismo tan Mudeng estás hoy? Exacto. Y pues compartimos ya mismo el gozo de la bebé hipopótama que se ha tomado al mundo y tiene obsesionado a medio internet y medio en Mañanas de la X 103.9 FM. Sí, es hermoso. Es Mañanas en la X 103.9. Con los muy buenos días, deseándoles siempre lo mejor y con información importante hasta ahora. Este mes en Smartfit aprovecha una promo increíble por tiempo limitado. Elige tu sede y tu plan favorito. Paga la mitad del primer mes y empieza a entrenar. Visita smartfit.com.co, inscríbete y actívate ya. Bueno, Airbnb está viendo cómo organizar casas de famosos muertos como destinos turísticos. Se están metiendo en un negocio ahí, sí, truculento, pero interesante. Por ahí vi la semana pasada que un músico llamado Jeff Buckley, que se ahogó por ahí en un río y que se convirtió en un ícono de la música india a mediados de los 90, hace parte de ese grupo de casas que se van a convertir en Airbnb. Y la siguiente noticia, Andrés, es que la casa de Purple Rain de Prince se va a alquilar como un Airbnb. Sí, pues esa es la noticia en relación con esta película, ¿no? Que hizo Prince. Y este 2024, a partir de este mes que arranca octubre, pues la casa o esa mansión de la película será posible alquilarla y será posible hospedarse en ella a través de esta empresa ubicada en Minneapolis, Minnesota. Estará disponible para 25 estadías de una noche desde el 26 de octubre hasta el 14 de diciembre, en donde hasta 4 personas por día podrán vivir en la misma casa. Las reservaciones se abrirán el 2 de octubre, pasado mañana, a partir de las 6 de la mañana. Y, pues bueno, la casa de Paul Verhoeven hará sentirse a varios como el mismísimo Prince, dice el anuncio. Dice, el lugar entero es más que un homenaje, es un santuario dedicado tanto a la película como al momento histórico que lanzó a Prince a la estratosfera. Menciona la descripción de la casa en la plataforma, primero, porque Lisa y Wendy adelantan que la casa en cuestión está llena de recuerdos épicos que dan una perspectiva rara para el proceso creativo de Prince durante su era Purple Rain, y a través de su selección, pues ellas vivieron ese proceso con el cantautor. Los huéspedes tendrán la oportunidad de apreciar varios objetos reales del artista, atuendos que además se ponía y varios de sus perfumes favoritos estarán para que los huéspedes puedan oler. Entonces la experiencia va a ser pues bien cercana. ¿Varían, irían a una casa de un artista fallecido? Pues sí. ¿Para quedarse? Sí, puede ser algo interesante, puede ser una idea interesante de negocio, de turismo. Claro. Sí. Estará a cargo, están los hosts, sí, o las hosts, son Lisa Coleman y Wendy Melvoin, quienes son cantantes y guitarristas de The Revolution, la agrupación de Prince. Ya, entiendo. Estas son mañanas de la X-1039, esta noticia es de Prince y de Airbnb. Justin Bieber, el Biebs. La canción se llama Peaches, canción pandémica. Sí, trae recuerdos. Uy. Mitad de pandemia. Veníamos a hacer una listica en Mañanas X de todas las canciones pandémicas. Hagamos, buena idea. Me parece bien. Glass Animals. Las canciones que se pegaron en la pandemia o las canciones que aparecieron en la pandemia. Entonces, es que la pandemia es un momento muy raro, ¿no? Sí. Es un momento muy extraño que todavía... It's a bit blurry, dirían los estadounidenses. Es un poco borroso todo, ¿no te parece? Uy, sí, fue como un paréntesis. Un paréntesis, es un paréntesis horrible, pero oscuro, bien borroso. Oscuro. Yo lo tengo muy claro, ¿sabes? Al contrario. ¿En serio? Sí. Lo que pasa es que se pasó rápido. Pero más que borroso... Pues... No, rápido no me pasó. Eso rápido no fue, Andrés. Sí, a mí se me pasó muy rápido. No, eso fueron dos años... Contaditos. Fueron dos años miserables. Cada día contado. Uy, sí. Sí, fueron dos años miserables. Contando en 2021, sí. Sí. Glass Animals. Lo que pasa es que usted, ¿cómo se llamaba la de Glass Animals? Creo que tuvo Kid sus Waves. Traumas in situ, en el momento. O sea, a usted le tocó un trauma puntual y a mucha gente. A otros nos pasó que el trauma se fue como acumulando. Ya entiendo. ¿Sabe? Sí. Y dentro de esas acumulaciones están las canciones que hoy en día como que no tenemos muy... Claro que aparecieron en ese momento y deberíamos hacer un listado, ¿viste, Irte? Chévere. Ya tengo dos. Sí, un par de cositas, pero no, eso lo haremos después, porque bueno, tengo un par de cositas antes, señor, de meternos en nuestro plan de trabajo de hoy. La primera. Primero, Dirty, el reporte coronel. Te lo recomiendo. Sí, uy, sí, eso fue te bien. Te recomiendo el reporte coronel de hace 6 días. Estuvo, creo que complejo, porque si había mucha gente quejándose, otra gente diciendo que iba a demandar. ¿Que iba a demandar qué? ¿Tú hablas de cuál coronel? El reporte coronel del tema del entretenimiento. Ah, el yo estaba tema por otro lado. De los sitios para conciertos. Ok. Una denuncia muy poderosa. Cuenta. Muy poderosa. Ahí te lo dejo para que... No, es que no nos podemos meter en eso, pero... Ah, pensé que era por otro lado. Pero es, además, porque apenas estoy como empezando a revisar, pero... Uy, denuncia importante para la gente que... Importante. Sí, para la gente que va a conciertos y todo ese rollo, aquí está el reporte Cornell. Listo, perfecto. Y segundo... Segundo. El rock alternativo es abuelo. El grunge. Tenemos el grunge como abuelo, igual ya varios son abuelos, pero oficialmente por ser Kurt Cobain como este gran símbolo, claro, del grunge, se convirtió en abuelo. Su hija, Frances Bean Cobain, compartió este fin de semana la foto de su hijo al lado de su esposo, que es el señor Riley Hawk, que es hijo de Tony Hawk. Claro, sí. Hay que recordar que hace un año, en octubre del año pasado, ellos se casaron y se hablaba también que en ese momento el cantante de R.E.M., Michael Stipe, había sido quien hizo de... el que estuvo en la ceremonia. Ajá. Y pues ya está una foto que se está compartiendo en redes sociales, donde se ve el perfil del niño, ella con su... con las manitos, ella tiene 32 años, y pues están celebrando la llegada del nieto del grunge, así ha llegado a titulares en diferentes medios de comunicación, ya, Alejo. Sí, ahí está entonces, hemos llegado a la era del grunge como fenómeno abuelo, ahí está, nieto, vi muchos comentarios muy bellos. Sí. De los rockeros más importantes de los 90, incluyendo Michael Stipe, deseándoles lo mejor a la pareja de famosas celebridades, hijos de grandes íconos de la cultura pop de la década de los 90, como el patinador Tony Hawk y el fallecido líder de Nirvana, Kurt Cobain. Ahí está entonces, cerramos el fin de semana y comenzamos esta semana con un nieto para el grunge aquí en Mañanas de la X. Mañanas de la X 103.9, vamos a hablar de los activistas en contra del cambio climático de la organización Just Stop Oil, porque fueron sentenciados algunos de ellos, un par de ellos, a 2 años de prisión por lanzar sopa a cuadros de Van Gogh. Sí pasó, mira, yo pensé que eso era como una amonestación y ya. No, pasó. Dos de los manifestantes que arrojaron sopa a la pintura Sunflowers de Van Gogh fueron condenadas a prisión el día de ayer, la última de una serie de fuertes castigos a activistas en el Reino Unido el 14 de octubre del 2022. Phoebe Plummer, de 21 años, y Anna Howland, de 22, arrojaron 2 latas de sopa de tomate sobre la obra maestra de la National Gallery de Londres. Plummer, que se enfrenta a otras causas penales por acciones de protesta, fue condenada a 2 años entre las rejas. Holland fue condenada a 20 meses, poco menos de año y medio. El cuadro resultó ileso, pero el marco del siglo XVII sufrió algunos daños después de que la sopa actuara como decapante sobre la delicada superficie. El marco se retocó y cuando el cuadro volvió a exponerse el mismo día, pues empezaron a verse los deterioros. En julio, un jurado declaró a Plummer, de 23 años, y a Howland, de 22, culpables de daños criminales al marco. Y hoy, en la audiencia, es decir, ayer, cuando salió la noticia, el juez Christopher Heher dijo que las penas se veían agravadas por el daño que podían haber causado a un cuadro considerado de su valor incalculable. Son mañanas en la X 103.9 FM, se acaban de anunciar las fechas de OASI. Bueno, Alejandro Marín, entonces, vi que en México, 12 de septiembre. Sí, claro, México, Toronto, Los Ángeles, Chicago. Santiago. Esas son, no, todavía no. Todavía no se ha anunciado. Esa fecha no. No. ¿Santiago? Sí, Santiago de Chile. Santiago de Chile y Buenos Aires, Argentina. Sí, no sabías. Son las otras fechas que se han especulado. Pero en estos momentos solamente se ha anunciado se han anunciado las fechas en Norteamérica. Ok, perfecto. ¿Suramérica nada? No. No, no, señor, todavía no. Todavía no se han anunciado ni Buenos Aires, ni Santiago, solamente Canadá, Estados Unidos y México. Ok, perfecto. 12 de septiembre entonces. Bueno. Dice la publicación oficial de OASI, dice America, Oasis is coming. You have one last chance to prove that you loved us all along. Y Fabio, malditos utilitaristas del infierno. Sí, mil veces sí. Ahora, Alejandro, quiero hacerte una pregunta. Si por alguna razón vienen... ¿Qué? Tú. Allá voy a estar, perdiendo todo mi dinero. Perdiendo más dinero. Le sumas más. Sí, perdiendo todo el poco dinero que tenía ahorrado, que ahorré durante los últimos 15 años de trabajo en esta emisora, ya se fue. Stand by me. Yo creo que viene, claro, ¿no? Todo horrible, todo tenaz. Yo creo que sí llenaría. Un estadio. Claro, llenarían. Yo creo que sí llenaría. Ahora, ¿cuánto están cobrando? Una millonada. Es que ahí está. O sea, sería una boleta de 1.200.000 pesos, 2 millones. Toronto, Chicago, Nueva Jersey, Los Ángeles y Ciudad de México. O sea, me provoca ir a todos. Tienes que escoger tus batallas. 24 Alejandro. De agosto, 28 de agosto, 31 de agosto. O sea, me tocaría viajar de Toronto a Chicago, New Jersey, a Los Ángeles, a Ciudad de México. No, Argentina. Vuelvo y digo, siento que Argentina tiene ahí un... Pues de ahí sale el oasis. 12 de septiembre en Ciudad de México, para que sepa Andrés. Listo, pues voy haciendo cálculos. No, y también, y después ellos van a estar en Buenos Aires, entonces también para que sepa. Pero todavía no han anunciado, pero ahí está. La noticia de este momento en el mundo es oficialmente el anuncio de Oasis por los Estados Unidos y por Norteamérica. Macklemore y Ryan Lewis con Once. La canción se llama Thrift Shop. Mr. Macklemore se tuvo que disculpar luego de haber dicho cosas desobligantes contra su país, Estados Unidos, a través de una canción que se hizo medio viral en su momento en apoyo al pueblo palestino. Estas son las mañanas de la X-139. Nuestra pregunta del día de hoy tiene que ver con discos debut, porque la abogada del Chapo Guzmán se está lanzando como cantante. Hombre. Ella se está lanzando en el segmento del regional mexicano, está aprovechando y nos quedamos pensando, bueno, si uno fuera a lanzar su primer disco, ¿cómo lo pondría? ¿Cómo titularía? ¿Cómo bautizaría? ¿Cómo llamaría su álbum debut? Es la pregunta de hoy en arroba la X más música. ¿Han contestado algo? Sí, señor. J-Boy dice, mi primer álbum lo titularía El Primerizo. Ah, bueno, muy muy obvio, pero bastante lógico, funcionaría bien, El Primerizo. Sí, El Primerizo. César Ruiz dice, ya no siento dolor. Uy. Bueno, es un poco dramático, pero pues yo creo que garantiza algo de inquietud y curiosidad entre los posibles oyentes. Es un buen inicio y sirve para acompañar un buen plan de marketing. ¿Qué más? Carlos dice, mi primer álbum se llamaría Corazón Azul. Okay. Está bueno. Bien. ¿Por qué? Porque es hincha de Millonarios, me imagino. Seguro. No lo dudaría por esos lados. Y también por aquí hay alguien que ya lo hizo y le puso Icterus.